Es un placer estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerda usted que estamos hablando de nuestra unidad en Cristo, la unidad de la Iglesia, la unidad de los creyentes, lo que se perdió por el pecado en el Edén, esa desunión, y algunos temas van a ser tocados, aunque lo hemos conversado en otras oportunidades, pero recuerde usted que estamos tratando el tema en torno a la unidad, y por eso es que vamos a hablar de la experiencia de la unidad de la Iglesia primitiva. Y de hecho vamos a recurrir a lo que fue en algún momento cuando estudiamos el libro de Hechos. Exactamente. Y justamente allí en Hechos 2:42 nos dice algo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Bueno, este es el centro de nuestro estudio. La verdad, las cosas que es interesante lo que aparece aquí en Hechos, como esa unidad de la Iglesia que Satanás quiso destruirla. Claro que sí. Quiso hacer que no fueran unidos, digamos, traer problemas dentro de la Iglesia, pero de esa Iglesia primitiva, pero ellos perseveraban, y esa palabrita es la que vamos a conversar. Bueno, aparece en Hechos 1:12 lo que se llamaría los días de preparación. ¿Preparación para qué? Habían estado ellos con Cristo, y hay un comentario que me parece muy interesante en relación a esto, que dice que los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, y cuando la gente los vio, esperaban que sus rostros tuvieran expresiones de tristeza. ¿Por qué? Porque Cristo se había ido, nos había dejado solo. Incluso pensaban que podía tener confusión y chasco, pero vieron alegría y triunfo. ¿Por qué? Porque comenzaron a entender el gran misterio que se había revelado, pero que ellos no lo habían entendido. Correcto. El misterio de ese Cristo encarnado, que ahora iba al cielo, pero que les dejaba el Espíritu Santo, y eso es lo que estaban esperando. Exactamente. Bueno, tenemos que decir también que no hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes y con el Señor. Jesucristo primero atrae a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo, la Iglesia. Ahora, Hechos, en relación a lo que tú estás diciendo, Hechos 1:12 dice lo siguiente: entonces, después de haber estado con Cristo, después de haberse despedido, de haber visto cómo ascendió el cielo, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Lógicamente este no es Judas Iscariote. Por eso que hace la diferencia. Claro. Judas Iscariote y Judas. Y ahí está el texto 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabe? Yo creo que es importante que destaquemos esto, ¿eh? Que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Creo que ahí está la clave de lo que ellos lograron, porque ahí era donde precisamente estaban haciendo la preparación para recibir el Espíritu Santo, algo que nosotros debemos tener presente porque es digno de imitarse. Si queremos recibir el Espíritu Santo, también tenemos que hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Mira lo interesante de esto, que hay un proceso aquí. Ellos se vinieron no porque quisieron, sino porque Cristo les había dicho, vuelvan a ese lugar, estén allí unidos, esperando que llegue lo que yo les he prometido. Y eso es lo que hacen ellos, porque por eso es el detalle de Lucas, ¿no es cierto?, cuando lo presentan ellos, que ellos volvieron de Jerusalén, camino de un día al lugar donde estaban reunidos, donde moraban todas estas personas que ahí se mencionan, y todos estos perseverarán unánimes en oración, ruego y súplicas, ¿no es cierto? Y entre las súplicas seguramente estaba la idea de pedirle al Señor perdón porque no lo habían entendido en todo su ministerio. Así es. Bueno, el Señor, recordemos que le dijo claramente, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y eso era justamente lo que ellos estaban esperando, para que éste les capacitara a fin de poder cumplir, de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era el cometido que les había dado Cristo, pero creo que hoy día también, como la iglesia primitiva, en esa unidad que tenía, esa unidad de pensamientos, de actividad, primero debería haber un acto de reconocimiento, un acto de humildad, un acto de entrega al Señor y decirle: Señor, mira, quizás hemos andado muy lejos de tus palabras, tus principios, ayúdanos a entender esta relación que hubo aquí en los discípulos. Me parece que uno debería repasarlo un poquito, porque siempre se queda con lo que pasó en el Pentecostés. Sí. Pero para que eso pasara, ¿no es cierto?, tuvo primero que intervenir y haber una reflexión en cuanto a lo que era la espiritualidad de ellos. Estaban en realidad obedeciendo la orden de Cristo, aguardando en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, y no aguardaron ociosos, eso es lo interesante, sino el relato dice que de continuo en el templo y alabando y bendiciendo a Dios también se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que estaban haciendo ellos. O sea, no es, yo digo 40 días esperando allí. ¿Qué hicieron? Bueno, hay muchas cosas que hicieron. Oraron, claro que sí. Reflexionaron. Eso es lo que estaba pasando y lo que quizás hoy día tenemos que hacer nosotros también como días de preparación. Bueno, podemos decir de que podríamos imaginar estos días como un periodo de intensa preparación espiritual, una especie de retiro, durante el cual los discípulos compartieron los recuerdos de Jesús. Me imagino ahí cómo comentarían ellos distintas facetas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus obras, sus enseñanzas, sus milagros. Y tenemos que enfatizar también el hecho de que perseveraban unánimes en oración y ruego. Y sabes, cuando meditaban en la vida pura y santa de Jesús, sentían ellos que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Ahora, uno tiene que pensar un poquito también en el concepto de lo que estaba pasando con ellos, porque si tú recuerdas, ahí en el libro de Juan, el último capítulo del libro de Juan, se presenta una situación bien interesante. Ellos, ¿qué es lo que habían hecho? Tenían un problemita y volvieron atrás porque estaban medio desesperados. Está ahí el capítulo 21, cuando se relata esta situación. ¿Qué lo dice? Se fueron a hacer lo mismo que hacían antes. Se le aparece Jesús. Y Pedro dice, es el maestro. ¿Lo recuerdan? Sí. Y allí le da la comisión, incluso Jesús le habla a Pedro y lo perdona de las tres veces que lo negó. Correcto. Y lo encamina por el trabajo que tenían que hacer. Y esto tiene que haber reflexionado, tienen que haber comentado esta situación. Bueno, hay muchas cosas que conversar. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. ¿Qué cosa le gustaría rehacer con respecto a su fe? ¿Qué puede aprender de sus remordimientos del pasado que puedan ayudarle a forjar un futuro mejor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.